vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días a todos los oyentes de X36, Radio Centenario. Comenzamos la audición dominical del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrantes de la Unidad Popular. Queremos ya del arranque extender nuestro saludo a los compañeros del Partido Comunista Revolucionario que en el día de ayer celebraron su 50 aniversario en la Fonoplatea Gustavo Nocetti, llena, por cierto, con delegaciones internacionales, con compañeros de todos los frentes de trabajo de dicha organización, por supuesto con los amigos y aliados de la Unidad Popular. Una celebración realmente muy emotiva, con mucho contenido, y que contribuye sin duda a reafirmar y a levantar los ánimos de los compañeros para hacer frente a todo lo que se viene, que es necesario hacerlo de forma conjunta, de forma colectiva, de forma unitaria, en el marco de la Unidad Popular y de las luchas populares. Así que aprovechamos para nuevamente saludar a los compañeros del PCR por su medio siglo de existencia. Ya entrando también en lo que es la audición de hoy, aprovechamos a saludar al compañero Carlos Pérez, que seguramente está en contacto telefónico. ¿Cómo andás, Carlos? Buen día, Gonzalo, y a toda la audiencia de la 36 y de la audición. ¿Todo bien por ahí con el clima en San Carlos? No, te voy a tener que hablar del clima ahora, si no después me... No ha empezado a llover, está ahí para... Está gris, pero todavía ni una gota. Estamos esperando un poquito de agua que puede venir bien aparte. No, porque viste que a veces el clima incide en el ánimo de la gente, viste. Por eso preguntamos, Carlos. Sí, ni hablar. El ánimo nuestro está, bueno, hace 15 días que no salimos, así que venimos recargados. El domingo pasado dejamos solo a Rubio, pero creo que se revolvió bastante bien, ¿no? Bueno, de todo modo, la audición de hoy es una hora, Carlito, así que... Ah, bueno, bárbaro. Gonzalo, bueno, estuvo Enrique Antía en ADM. Sí, una linda actividad por lo que se vio. Sí, no, pero aparte Antía lo banco en ADM, sin duda. Lo que no banco son los que se dicen de izquierda y hacen los anuncios en ADM. Claro, claro. Eso sí no me lo bancaba, ¿no? Sí. Que tuvimos 15 años de anuncios en ADM. Los que después se habían olvidado que los anuncios se hacen en los comités de base o con la gente adelante o en la mesa política, ¿verdad? Uno elige dónde y rodeado de quién se hacen los anuncios. Otros vienen a Punta del Este a decir que no les vamos a doblar el lomo a impuestos a los inversores, a la oligarquía de San Pablo, que vengan a invertir, que acá en Uruguay se la pueden llevar toda y no van a tener problema. Pero bueno, cuando lo hace Enrique Antía, nosotros lo en ese sentido lo bancamos. Pues otro dato, Gonzalo, Enrique Antía, después de los 15 años del gobierno, ya había estado, ¿verdad?, en la intendencia del 2000 al 2005. Sí. Bueno, se fue de la intendencia, al parecer como cadáver político, y resucitó, y ahora después de los 15 años de gobierno del Frente, Antía se autoproclama progresista. Dijo, si esto es ser progresista, yo también lo soy. Sí. Entonces, quiero que la gente entienda que quien estuvo en ADM del Partido Nacional se autoproclama, es un progresista ahora, Enrique Antía, que integra el Partido Nacional, ¿no? El argumento no sobrecargar de impuestos a los inversores, ¿no? Esa es su definición de progresista. Y parece que sí. Le pasa que si nosotros buscamos las 10 diferencias entre lo que dijo Antía en ADM y lo que decía Astori, o lo que dijo Lorenzo, ¿te acuerdas cuando estuvo Lorenzo, que lo procesaron por abuso de funciones y esas sí. cosas? Anunció que le había exonerado 10.000 millones de dólares al gran capital. Entonces esas cosas hay que recordarlas, pero Antía tituló su charla El Maldonado de la Inversión y el Desarrollo, Gonzalo. Para yo quería exponer que para nosotros, para mí en este caso, no quiero, para mí que es el Maldonado de la extranjerización y el subdesarrollo, el modelo que propuso los 10 años del intendente de Los Santos y el de Enrique Antilla, que no tiene grandes diferencias, ¿no? Claro. Sí, sí. Las diferencias. ¿Por qué la extranjerización y el subdesarrollo? Antilla empezó, bueno, por supuesto, si repasan su intervención o si la leen por ahí por los medios, van a ver que nunca habla de la producción, siendo que él es tambero, que tiene unas hectáreas ahí por el norte de Maldonado de colonización, ¿no? Pero no dijo ni una palabra de la producción y ni una palabra de la industria o del plan que tiene el país para el desarrollo industrial. Y sin embargo comienza, a excepción de que habló de la industria de la construcción, comienza diciendo que en el 2022 se han aprobado, no que se estén construyendo, ¿no? La gente tiene que aprender a distinguir esas palabras, porque el intendente fue claro, ellos han aprobado 430.000 metros cuadrados de construcción en el año 2022. Estas aprobaciones terminan siendo lo que es ahí, por ejemplo, cuando se derrumbó el San Rafael hace un montón de años, ¿no? Que están haciendo y reelaborando un proyecto que lo quieren vender en la especulación inmobiliaria y no se lo pueden vender a nadie. O sea, viene un inversor, pone un proyecto arriba de la mesa, se lo aprueban y sale a venderlo por el mundo y después hay que ver si se vende o si no se vende, ¿no? Entonces, este Maldonado es el Maldonado de la especulación inmobiliaria, es el Maldonado... habría que hacer hasta un poco de historia, ¿verdad? ¿Cuándo empieza una inversión tan importante en Punta del Este? Cuando, fruto de las guerras, en Uruguay había una acumulación muy importante, ¿verdad?, de ganancias, de capital, de la industria frigorífica que se vio beneficiada por la venta de la producción al primer mundo que estaba en guerra, y esa acumulación de capital decidieron invertirla en el desarrollo a Punta del Este, ¿verdad? Una decisión que se podía haber dicho, bueno, vamos a desarrollar la industria, vamos a desarrollar la gran industria, vamos a desarrollar el país, sin embargo, lo que se hace es poner metros cuadrados de construcción al servicio de que Maldonado, más que de inversión y desarrollo, sea el Maldonado del lavado de plata, ¿verdad? El Maldonado de la timba con los casinos, el Maldonado, el burdel para la oligarquía de la región, ¿no? Entonces, 430.000 metros cuadrados de apartamentos de lujo donde los trabajadores a lo sumo vamos a ir a cortar el pasto. ¿Se acuerdan cuando Mujica decía que Cabo Polonio era un montón de arena que si lo vendíamos por lo menos después íbamos a tener trabajo para cortar el pasto? Por eso decimos que hay que empezar a buscar estas diferencias, ¿no? Entonces Antilla plantea para él un modelo de desarrollo, que es de subdesarrollo, que es la entrega del departamento a la inversión extranjera a través del lavado de dinero, ¿verdad?, en la construcción y de las zonas francas. Antilla plantea el modelo de zona franca en el que viene el gran capital internacional que se apodera cada vez más del mercado, ¿verdad?, tanto mundial como sobre todo del mercado local, sin pagar un peso de impuesto. Entonces, bueno, allí Antilla habla de las tres zonas francas que se han aprobado el Maldonado, que incluso se proyecta, ¿verdad?, ni hablar esta de audiovisual, pero también se proyecta incluso de la salud, donde van a haber capitales que sin pagar impuestos, aunque ya la salud le descuenta los aportes patronales, etcétera, pero se empiezan a apropiar de lo que para ellos también es un mercado, el mercado de la salud, ¿no? Entonces es un modelo donde se lava dinero con la construcción, se destina gran parte de los recursos del departamento, incluso se orienta la mano de obra a la construcción de apartamentos de lujo, zona franca para que los capitales no paguen impuestos, especulación inmobiliaria para que y inversión en ladrillos para que ellos puedan tener ahí sus beneficios. Y después Antilla plantea el tema de la ciudad universitaria, ¿no? Como una cosa buena de la descentralización educativa, Pero en realidad, Gonzalo, ahí lo que se está planteando es que hay una gran infraestructura ociosa en el invierno, porque es injustificable las inversiones que se hacen en Punta del Este para tener 20 días de temporada, 30 días, claro, que es la temporada en el mes de enero últimamente, ¿verdad? Y una infraestructura para 500.000 personas de lujo que se utilizan 30 días al año y que están 11 meses después ociosas, ¿no? Allí hay un proyecto universitario que se pretende captar estudiantes de alto poder adquisitivo de la región para que en invierno, ¿verdad? Después la universidad en verano no funciona, funciona en invierno, con el intento de que haya movimiento en invierno, de que se ocupe parte de esa infraestructura ociosa, y lo que no es más que la privatización y la mercantilización de la educación. El mismo Artigas planteaba cómo crecía más la matrícula privada que la matrícula pública, por lo menos en secundaria, ¿no? Y nos tocó a nosotros participar de una charla organizada por el clúster educativo, como dicen ellos acá en Punta del Este, organizada por las universidades privadas. Nos tocó estar al lado de quien hoy es ministro. Él defendía el plan de DUI 21 y nosotros nos tocaba defender lo actuado por el Congreso Julio Castro. Pero en un momento dado se me ocurrió a mí, que en esa charla organizada por ellos, pegarle duro al tema de los vouchers. Me saltaban a la yugular, ¿no? Porque después este es el lobby que impulsa, ¿verdad?, que algunos estudiantes del Estado les pague becas, como dicen ellos, vouchers, para que tengan, como los estudiantes de alto poder adquisitivo no son tantos, que ocupen matrícula con gente que tiene becas por parte del Estado para que ellos, ¿verdad?, puedan tener un negocio viable. Entonces, por supuesto, ¿verdad?, este modelo de subdesarrollo, no de desarrollo, que es el Maldonado de los servicios, el Maldonado al servicio del turismo, de la oligarquía, ¿verdad?, de la timba, todo lo que mueve el turismo, tiene una contracara que Antía lo planteaba como una cosa buena, ¿no? Él dice los realojos del placer y del Kennedy. Esto es lo que significa para los oyentes de ahí. El placer estaba al lado del puente de la Barra, el puente que se está cayendo, ¿verdad? Estamos, y el Kennedy está al lado del barrio más caro de todo Punta del Este, al lado del club de golf, ¿verdad? Entonces, lo que significa esto es sacar a los pobres, a los trabajadores, a la gente del campo popular, de las tierras de alto valor inmobiliario. O sea, que es como Hood Robin, ¿no? Es sacarle a los pobres para darle a los ricos. Entonces allí se hacen ciertas inversiones, como dice él, de realojos de gente, porque en realidad lo que intentan es promover el modelo, es que las tierras de valor inmobiliario estén al servicio de la especulación inmobiliaria y que los pobres no tengan derecho a estar cerca de la costa o en tierras de alto valor, ¿no? Entonces, bueno, se los relocaliza. Y hablan de inversiones de hasta 55 millones de dólares en 3 años para relocalizar, pero el tema es que a la gente no se le regala la vivienda, se lo saca de donde está, después tienen que, se lo saca de su medio de vida. Por ejemplo, en El Placer hay gente que cortaba el pasto cerca o que juntaba piñas del monte, que tenía su vida ahí, se lo saca de ahí y después, cuando se encuentra con que tiene que parar la olla, pagar la cuota de la vivienda, es gente que al principio capaz que termina vendiendo hasta la cisterna porque lo sacaron de su medio de vida y no es culpa de él. Después se critica a la gente, en realidad hay que criticar los planes, y termina volviendo de una u otra manera a lo que se llaman hoy asentamientos, que en la década del 60 se decía Cantegriles, justamente en alusión al barrio Cantegril de Punta del Este, como una ironía de lo que es este modelo, ¿no? Pero bueno, queríamos te dejo, Gonzalo, para que opines de estos temas, pero lo que Antía promueve como modelo entonces de inversión y desarrollo para nosotros es justamente el modelo del subdesarrollo, el modelo de lo que le sirve a la oligarquía regional, al imperialismo, entregar Maldonado, extranjerizar la tierra, extranjerizar la vivienda, lo que en otro momento nosotros le llamamos reforma urbana, ¿no? Como los extranjeros se van apropiando también de la infraestructura urbana, de las casas, de las viviendas, zona franca para que no paguen impuestos, promover el estudiantado de alto poder adquisitivo y la educación privada para ocupar la infraestructura ociosa, todo un modelo de Maldonado que es justamente el modelo que no le sirve a los trabajadores, ¿no? Porque después te dicen que la industria de la construcción genera puestos de trabajo, pero para que la gente valore también, estos 430.000 metros cuadrados ocupan 6.000 trabajadores de forma directa, ¿verdad? Y en el plan de vivienda de la Unidad Popular calculamos que con la inversión que proponíamos nosotros, y capaz que ahí puedes profundizar tú, Gonzalo, podíamos generar 15.000 empleos directos, pero construyendo vivienda para la gente, para resolver una necesidad imperiosa de la gente y generando mano de obra genuina para satisfacer las necesidades de la gente y no de la oligarquía regional, ¿verdad? Claro. Entonces, nos parece que este modelo que promueve Antien ADM, que no es distinto al que promovía Story, es el modelo que, con sus particularidades en otros lugares, es el que se promueve a nivel país, ¿no? Sí, eso es lo primero que te iba a decir, Carlos. Cuando uno lee la intervención de Antía, que se puede encontrar en los medios departamentales, y bueno, en la juventud de hoy salen algunos fragmentos, en la juventud de ayer digo, lo primero que ve es que acá no se está revirtiendo nada, acá no se está desandando ningún camino, acá no se está revolucionando ningún proceso, acá lo que hay una continuidad, ¿no? Porque vos mismo lo decías, bueno, se están impulsando inversiones privadas, es lo que se ha venido aplicando hasta ahora. Se están desarrollando e impulsando las zonas francas. Bueno, hay que recordar que estas zonas francas fueron aprobadas en las rendiciones de cuentas del Frente Amplio, en el último periodo, por ejemplo, la que está vinculada a los audiovisuales. Es decir, que si uno cambia el nombre de Antía, el apellido, y pone cualquier otro conocido, el planteo va a ser natural y se va a ensamblar y ajustar de primera, porque acá nadie ha dicho lo contrario. Acá nadie ha dicho, no, paremos con la extranjerización y nacionalicemos algunos servicios o alguna industria, impulsemos la inversión nacional, impulsemos la responsabilidad del Estado a nivel nacional y departamental en algunas áreas. Nadie ha dicho nada de eso. El discurso viene siempre en el mismo tono. Y además, las repercusiones siguen siendo las mismas, porque estos anuncios abstractos y generalizantes, después cuando se llevan a tierra, al que golpea realmente al trabajador, que es lo que vos venías diciendo. Pero un caso muy concreto es lo que pasó con el incendio del shopping ahí de Punta del Este, ¿no? Que habrá que ver las causas y la naturaleza que lo provocaron. Pero la realidad es que la mitad de los trabajadores, según el intendente, fueron realojados por las empresas en otras sucursales y en otras regiones del departamento, pero la otra mitad está en seguro paro y va a ser despedida. Que cuando se le pregunta y le repregunta en esa entrevista, omite la palabra despido y desempleo, porque claro, no suena lindo, no queda bien dentro de su lógica, pero la realidad es que la mitad de los trabajadores están en el seguro de paro, que se le termina y van a quedar desempleados, y quedan a la libre, a la buena suerte de poder encontrar un trabajo en estos meses venideros para poder resolver su situación económica, que según Antía, el marco de la zafra de las vacaciones es como un buen marco para poder resolver esa situación. Pero todos sabemos que la temporada cada vez más breve y cada vez paga menos. Y por lo tanto no es una solución real para ningún trabajador que viva allí. Entonces, como decíamos, si uno sustituye el apellido Antía y pone cualquier otro, sea progresista de larga data o reciente, el discurso se ensambla perfectamente porque la lógica es hay una continuidad en las medidas adoptadas. Entonces, claro, es necesario dar vuelta a la taba, en serio, ¿no? Es necesario sustituir este modelo por una alternativa real. Y eso no puede venir ni va a venir de la mano ni de este gobierno ni de los que lo antecedieron porque, como decíamos, están bailando todo al mismo son. Y por ello es necesaria la organización de la izquierda que señale estas cosas, pero que también proponga alternativas, ¿no? Y los compañeros de la Unidad Popular en Maldonado, vaya si habrán propuesto alternativas al problema de la vivienda, al problema de la inversión, al problema del empleo, que bueno, cuesta por supuesto hacerlo llegar de forma masiva, pero cuando uno entabla contacto con la gente, los modelos se contraponen con plena claridad, ¿no? El modelo de Antía y el modelo de los trabajadores. Exactamente, Gonzalo, Antía anuncia también que van a quedar 700 trabajadores despedidos del shopping. Hay que recordar, bueno, el incendio del shopping se da casualmente después de los 2 años de pandemia, ¿no? Que las cosas nos venían bien y bueno, quedó por accidente en tienda inglesa un horno prendido. Dijera el padrino, que parezca un accidente, ¿no? Sí. Y fruto de eso, las grandes superficies que tenían allí su local, no es la única que tienen. Y los trabajadores organizados estaban luchando y consiguiendo que se los reubicaran en otras sucursales, que es lo que corresponde, porque no es problema de los trabajadores, ¿verdad? Hay que exigirle a una gran superficie con tan altas ganancias que, mientras no se revierta la situación, coloque a los trabajadores. Pero ahí apareció el Ministerio de Trabajo ofreciéndoles el seguro de paro especial. Entonces la gente que podía haber seguido trabajando en otras sucursales fue al seguro de paro con la mitad del salario. O sea que el seguro de paro especial fue para beneficiar a los patrones, no para beneficiar a los trabajadores, que en vez de seguir trabajando con el 100%, terminaron en la casa con la mitad del salario. Y ahora nos enteramos que quedan 700 personas en la calle, ¿no? Entonces, esta es la contracara de ese modelo que propone Antía, porque cuando hablan del clima e inversiones, ¿se acuerdan de Astori cuando hablaba del clima e inversiones? ¿Qué es lo que pide el gran capital internacional ahora para instalarse en el país? Lo que busca es mano de obra barata, es reducir costos, ¿verdad? Por supuesto que están pidiendo la reforma a la seguridad social, pero junto con eso, lo que están pidiendo ellos, hablan de rigideces, ¿verdad? Dicen, hay rigideces, porque lo que quieren, no quieren más, son las 8 horas, lo que no quieren más son los contratos de trabajo de 3 meses. Tú no ibas antes a hacer la temporada sin firmar un contrato de 3 meses. Y ahora, como le ha dicho en reiteradas oportunidades el compañero Acosta acá de Maldonado, ya hay ejemplos en la temporada en Maldonado, desde el verano anterior del otro, que te toman a disponibilidad, te llaman cuando te precisan. O sea que ya están aplicando lo que quieren que se transforme en ley una vez lograda la reforma de la seguridad social con la reforma laboral. Le llaman rigidez a que te tengan que contratar 8 horas, a que te tengan que firmar un contrato de temporada, ¿verdad? Entonces ahora te van a contratar y si te precisan 4 horas en una semana, te llaman esas 4 horas, si te precisan 2 horas por día, te llaman 2 horas. Entonces eso es lo que es la contracara de este modelo. Y por último, Gonzalo, Antía, bueno, habla de las políticas sociales, ¿no?, que se debe reconocer. Y lo voy a mencionar no para levantar Antía tampoco, ¿verdad?, sino para que se compare, porque Antía se llama progresista, para que se compare con otras intendencias que han estado en manos del Frente Amplio durante tanto tiempo, ¿no? Antía habla que tiene 145 profesores y 20.000 usuarios. En Maldonado hay una piscina en San Carlos, una piscina en Maldonado, una piscina en Cerro Pelado, una piscina en Piriápolis, una piscina en Pan de Azúcar, una piscina en Aiguá, que por ahora y bueno, hay pistas de atletismo en más de una localidad, y por ahora ya hay voces muy fuertes de que van a empezar a cobrar, porque esto lo empezó a instalar el mismo Frente Amplio, ¿verdad? Pero por ahora prácticamente se accede de forma gratuita. O sea, hay un desarrollo en eso, en el departamento de Maldonado histórico, que no lo vemos en intendencias que se dicen de izquierda, ¿verdad? Y no quiero, por eso que digan, es la parte buena, vamos a decir, o la parte positiva de un desarrollo que ha tenido Maldonado. Pero quería, Antía termina mencionando a Darío Pérez, ¿verdad? No quiero hacer grandes comentarios del pasaje de Darío Pérez después de perder la banca al Partido Nacional, pero qué fácil se les hace, ¿no? Porque al no haber diferencia, Darío Pérez fue al Frente Amplio sin cambiar sus ideas y vuelve al Partido Nacional sin cambiar sus ideas. También él se dice progresista, también se dice con sensibilidad hacia los más pobres, ¿verdad? Sí. Entonces, pasar de aquel Frente Amplio, porque él entró por Asamblea Uruguay al Frente Amplio, ¿verdad? Se lo fue a buscar para que fuera diputado. Y entonces, de las ideas de Asamblea Uruguay a las ideas que hoy dice tener Antilla, ¿cuáles son las diferencias? ¿Cuál sería el peso? ¿De qué se tendría que desembarazar Darío Pérez para pasar esas fronteras tan difusas ahora de un lado para el otro, ¿verdad? Entonces, se le hace muy fácil un día estar en la casa del Frente Amplio y al otro día entrar al directorio del Partido Nacional y decir, vuelvo a mis raíces, estoy muy emocionado de volver acá. Porque en realidad, ¿verdad? Distinto se le hace a Darío Pérez, seguro en algún momento lo pensó, pensar en incorporarse a la Unidad Popular, porque acá hay otra carga, ¿verdad? Acá tienes que tener otro compromiso. No es abstracto decir estoy del lado de los más pobres acá, porque si tú piensas en la tierra, ¿qué es estar del lado de los más pobres cuando piensas en la tierra? Darle la tierra al agronegocio, a la forestación, a la zona franca, ah, no, señor, acá sí. Darle la tierra a los que realmente la trabajan, al poner mucha gente en el campo, producir alimentos de calidad, hablar de reforma agraria, ¿verdad? Hablar de la vivienda implica otra cosa, ¿verdad? Hablar de la deuda externa, hablar de la política económica, hablar de la educación en la Unidad Popular implica otra cosa. Ahora, hoy entre el Frente Amplio y Antilla, no decimos que sea lo mismo, ¿no? Porque hay diferencias, pero en las cuestiones esenciales, en cuanto al tema de la impunidad, en cuanto al tema de la política económica, en cuanto al tema de la tierra, en cuanto al tema de la educación, ¿cuáles son las diferencias? Si escuchamos a Vergara decir en una entrevista que las diferencias del Frente Amplio no son de contenido, sino que solamente se remiten a la forma. Decir a Vergara que el tema de las competencias lo había iniciado el Frente Amplio. Entonces, claro, es muy fácil después para los Darío Pérez pasar de un lado para el otro, y ni hablar de toda la gente de derecha que se pasó a los gobiernos del Frente Amplio, que en su momento hicimos una lista de gente que había pasado, ¿verdad? Entonces, reflexiones para ir terminando esta columna, Gonzalo, por hoy. Te dejo para dar tus opiniones ahí. Muy bien, Carlos. Bueno, continuamos con la audición dominical del 26 de marzo. En esta oportunidad dándole los buenos días al compañero Damián Ortiz, compañero de la dirección del 26 de marzo, integrante del Frente Sindical. ¿Cómo estás, Damián? Buen día. Buen día, Gonzalo, ¿cómo andás? Un gusto. ¿Cómo está la familia? Y fundamentalmente, en todo esto, agradecerle el espacio que podemos tener para conversar sobre todo el tema este del plenario que se nos viene y la situación de los trabajadores. Exactamente, esa es la convocatoria. Venimos de unos cuantos meses de mucho conflicto sindical que se han ido agudizando en la medida que los trabajadores se predisponen a pelear y que las patronales y el gobierno también se paran de mano ante las reivindicaciones, ¿no? Vemos persecuciones a los trabajadores afiliados, vemos despidos injustificados, acuerdos salariales que se firman, por supuesto, con acuerdos que van a la baja de los ingresos y perjudican a los trabajadores. Estamos en una coyuntura bien compleja y que en principio no está fácil de resolverse a la brevedad, ¿no? Pero la fortaleza de los trabajadores justamente es la que puede garantizar la continuidad de la pelea y avizorar, dar vuelta a la realidad. Sí, el análisis que hace de la realidad es totalmente coincidente con lo que uno piensa, ¿no? Me parece que hay algunos detalles que también son importantes. Nosotros como organización política, que además reivindica y defiende y pelea por los derechos de los trabajadores. Ahí a uno se le van sumando también algunos elementos que son importantes, ¿no? A todo esto se da en el marco de un gobierno que claramente tiene una definición política e ideológica de características neoliberales, pero que también no nace de algo abstracto, ¿no? También venimos de los últimos años de los trabajadores, antes que asumiera este gobierno, también con una situación bastante compleja a nivel salarial. Hay que recordar que antes del 2020 se estaban firmando convenios salariales con techo, ¿no? O sea, ibas a la negociación colectiva, por decirle el nombre formal que tiene, a firmar acuerdos que sabías que la pauta salarial iba a ser X y que la inflación iba a ser superior a X y había que manejarse con eso. Entonces también eso complejizó. Y a todo esto le tenemos que sumar la reforma de la seguridad social y la reforma laboral, como bien decía Carlos hace un rato, que se viene aplicando en algunos casos de manera solapada, en algunos casos de manera mucho más claro. Entonces, estamos en una coyuntura que es bastante compleja, no solo por la carestía, no solo por la situación económica de los trabajadores, la flexibilización laboral, le sumamos todo estos elementos. Y nos parece que nosotros, como organización política, que siempre estamos haciendo análisis de la situación, proponiendo cosas y haciendo cosas, nos parece que en este caso también nos encontramos frente a un plenario que nos va a permitir, al trabajar en diferentes talleres, conversar un poco más a fondo sobre estos temas y también otro elemento que nos parece que es muy importante analizar. Si bien como organización política tenemos un centralismo democrático, por nuestra ideología, también entender que la realidad social que nos está pasando tiene complejidades que no se pueden resolver con cuestiones estancas, ¿no? Con compartimento estanco. Hoy la lucha de clases, como siempre fue, no la define tal o cual organización. La define los trabajadores organizados porque en ese análisis que vos muy bien hacías, está en la pelea que se está dando que muchas veces está trascendiendo inclusive hasta algunas direcciones sindicales. O que algunas direcciones sindicales toman posición a partir de la organización de los trabajadores. Y nos parece que, por ejemplo, el ejemplo del Mondes es un muy buen ejemplo a tomar en cuenta para la clase obrera, ¿no? Donde trabajadores organizados en un lugar, trabajadores organizados en otro, y además mucho trabajador que a veces no está organizado en ninguna organización, se conjugan en un apoyo y un trabajo para dar pelea por algo que sí ataca a la clase obrera. Entonces nos parece que también este plenario sirve, además de hacer un análisis de la situación, de la coyuntura, que eso hay que hacerlo porque es imprescindible y necesario, también es imprescindible y necesario en esta etapa recomponer nuestras fuerzas, más allá de las fortalezas o debilidades que tengamos, para todo lo que se nos viene, porque nosotros pensamos también y analizamos, ¿no? La pelea que se está dando, por ejemplo, en el tema de la seguridad social, ¿la clase obrera puede estar apartada de ella? Por supuesto que no. Pero sumado a eso, ¿está limitada a las organizaciones sindicales tal o cual? ¿O es un problema que ataca a la clase obrera y nosotros como tales, en cada uno de nuestro lugar de militancia, más allá de sus características y sus dificultades, no podemos organizar para dar pelea? Y además con otra cuestión más, que es muy importante, ¿no? A veces, cuando las personas hablan del punto de vista del Parlamento, ¿no? Los trabajadores en general lo ven como algo abstracto. Ahora, ¿qué diferente es si nosotros tenemos la puerta de un compañero para ir a golpearle la puerta, que no solo nos pueda atender, sino que defienda nuestro interés ahí adentro, a capa y espada? Es algo que no es importante. A nosotros, en esta situación hoy, si tuviéramos un compañero del 26 de marzo o de la Unidad Popular adentro como parlamentario, tendríamos una caja de resonancia que muchas veces se limita nomás a los medios que la organización tiene y a la propia lucha y la propia presión que los trabajadores están dando. Entonces, también es importante organizarnos para otras tareas que son mucho más abarcativas, que los trabajadores no tenemos que estar por fuera, porque una cosa es militar sindicalmente, otra cosa es militar partidariamente, otra cosa que un sindicato sea partidario y otra cosa que los trabajadores nos intenten, como muchas veces se trata de hacer, que no tengamos ideología política, que no tengamos nuestro corazoncito y nuestro trabajo en militancia, para que después representantes de nuestra clase y de nuestro interés nos defiendan también ahí donde se hacen las leyes, que después, o características, nos terminan jodiendo. Seguro, sí, sí. No, esto que decía también es bien importante, ¿no? La necesidad de que los compañeros estén organizados a nivel sindical, en las organizaciones que correspondan según la rama, la industria, el centro de trabajo, pero que a la vez mantengan una organización político-partidaria. Están en la naturaleza. Más bien quien intente negar eso está negando las dinámicas sociales, ¿no? Y que evidentemente cuando se niegan tienen un propósito, un objetivo que es justamente disociar definiciones políticas, ideológicas con luchas concretas de los trabajadores, ¿no? Por eso en este plenario que bueno, se da contra las cuerdas de fin de año, que va a tomar, va a adoptar por supuesto también un carácter de festejo, de cierre, de despido del trabajo de año, pero también de planificación, fundamentalmente de planificación del trabajo venidero. Allí, como decía, se van a definir a través de un informe central algunas valoraciones y algunos objetivos estratégicos para la etapa que se abre. Y que bueno, justamente en función a ese informe y a esos objetivos, cada frente de trabajo de la organización discutirá cómo materializar esto mismo, ¿no? Estos objetivos. Y en el caso del frente sindical es bien importante, porque primero es la naturaleza de nuestra organización, ¿no? Compuesta esencialmente por trabajadores. En segundo lugar, porque la multiplicidad y la diversidad de trabajadores que componen el 26 enriquece justamente al plan. Cuando uno empieza a ver los compañeros que son parte del 26 y ve en qué se desempeñan, ¿no? En qué trabajan, uno encuentra una diversidad bien interesante y bien importante que genera un potencial en la medida que se articule todo ese trabajo. Y que a la vez se le suma a esa diversidad la dispersión geográfica, porque hay compañeros ubicados en todo el territorio nacional. Entonces, cuando uno piensa la importancia del Frente Sindical para la vida política del 26, es crucial. Y por lo tanto, la participación de los compañeros sindicalizados o trabajadores en general en este plenario, en este taller del Frente Sindical, se vuelve de suma importancia. Por eso, la insistencia a llamar a los compañeros a participar del plenario en toda su jornada, pero si existen dificultades horarias, priorizar la asistencia en los talleres, en el horario de los talleres, que aproximadamente va a ser a las 14:30 horas, si es que todo transcurre de acuerdo al plan. Y esto lo decimos porque, bueno, sabemos que hay compañeros que escuchan la radio, que leen el diario, que reciben los mensajes. Algunos están con mayor actividad, con mayor vínculo orgánico, otros con menos, por distintos motivos. Entonces, insistir a la asistencia del plenario como una instancia de reorganización y de reafirmación de perspectiva para el trabajo venidero. Sí, tal cual. Yo le agregaría una cosa, que no es quitarle valor a lo que es el plenario, sino del otro punto de vista. Es también analizarlo de una cuestión más cotidiana, ¿no? Yo lo pongo de este punto de vista. No es que vamos al plenario a encontrar la piedra filosofal ni la verdad revelada, o sea, no es eso. Nosotros, ¿qué es lo que precisamos ahí también? Que aquel compañero que es militante del 26, que es afín al 26 también, que muchas veces en la dinámica de la realidad dice, pa, vos, tengo, no sé cómo llego a fin de mes, porque no llegamos, cómo le puedo dar una educación mejor a mis hijos, cómo hago para mejorar mis condiciones de vida y de trabajo, cómo carajo, hablando mal y pronto, hago para enfrentar todos esos problemas. Bueno, detenerse un momento para participar del plenario, pero no para detenerse, sino para poder avanzar, porque nosotros muchas veces, los trabajadores nos empezamos a discutir lo que es a corto plazo, ¿da? Pero también hay que discutir las cuestiones que a veces son a corto plazo, a mediano, las urgentes y las prioritarias. El participar del plenario es un elemento que es prioritario, pero ¿por qué es prioritario? Porque nosotros necesitamos también pasar una raya para ver ciertas realidades que muchas veces en la cotidiana no las podemos ver con mayor claridad. Pero la otra, que el aporte de cada compañero, por más mínimo que le parezca a ese compañero, es fundamental para nosotros como organización. Porque una organización que se construye con trabajadores, tiene que tener trabajadores. Una organización que es del pueblo, tiene que tener pueblo. Y el 26 tiene esa característica y la ha demostrado a lo largo de sus más de 50 años. Entonces, nosotros, cada uno con su aporte, con su manera de ver las cosas, aprendemos todo, y a su vez nos vamos organizando para enfrentar cosas, y también en la conversación, por lo menos de lo que a mí me pasa, me voy nutriendo de elementos que capaz que para el compañero que lo plantea como diciendo, pa, mirá, capaz que esto está recontra claro, pero que uno, esos elementos le permite ir a hablar con otros trabajadores para demostrarle qué situación estamos y cómo nos organizamos para cambiar la realidad, porque hay una cuestión que es fundamental. Si no estamos organizados para cambiar la realidad, no la va a cambiar nadie como un elemento mágico. Y cuando nosotros no tomamos la iniciativa, la toman otros. Y cuando la toman otros, lo que se ha demostrado por lo menos en los últimos años, es que no nos va bien. Entonces, cada vez que dimos una pelea organizada, cada vez que nos organizamos, no solo instalamos temas, sino tuvimos que hacer que los que son los que confrontan nuestras ideas muchas veces, y sobre todo nuestro discurso, han tenido que modificar sus posiciones para no quedar en offside. Y eso también es hacer política. Y por eso la importancia que cada compañero vayamos, conversemos, nos organicemos de mejor manera para todo lo que se nos viene, ¿no? Exacto. Bueno, Damián, no queremos robarte más tiempo, agradecemos no. tu participación. No sé si querés agregar algo más, del punto de vista informativo. Se vienen dando diferentes peleas en diferentes lugares, ¿no? Que esos son importantes, nosotros sí. las venimos siguiendo. Con sindicatos que están en el PCNT, con sindicatos que están en la Confederación, o con trabajadores que todavía hoy se están organizando y, digamos, tienen la pata en dos lugares. Lo importante es que cuando hay una dirección que trabaja en un sentido correcto, más allá de su cantidad, la calidad a la corta o a la larga termina dando resultados. Por eso la importancia de participar en el plenario el 26. Un abrazo para todos, compañeros. Muy bien. Saludos, Damián. Que pase bien. Y bueno, convocamos no solamente a los trabajadores y a los compañeros vinculados al Frente Sindical, sino convocamos a todos los compañeros vinculados al 26 de marzo a concurrir, a asistir al plenario, que es el próximo sábado. Estamos a 6 días. El plenario es a partir de las 13 horas e inicia estrictamente a las 13:30, así que alentamos a los compañeros a tener la mayor puntualidad posible. Sabemos que desde el interior de distintos departamentos se está confirmando la asistencia de delegaciones con distintas composiciones, algunas son más nutridas, otras vienen más reducidas en función a las dificultades económicas, pero vienen con un papel activo de representar al colectivo y de volcar el informe posteriormente en los respectivos lugares. Así que alentamos a los compañeros del interior, así como también a los jóvenes, a asistir a este plenario, a los compañeros de las distintas agrupaciones barriales de Montevideo, por supuesto a los compañeros de Canelones y de los departamentos más próximos a la capital, y también a los compañeros del Frente Ambiental de Elia Villalba, que todos van a sesionar como se trasladaba, de forma de taller, de forma plenaria, para luego intercambiar sobre los objetivos discutidos y los planes elaborados. Así que este plenario, que es el sábado, a partir de las 13 horas, en la Fonoplatea Gustavo Nocetti, allí en Convención 1165, esquina Maldonado. Queremos alentar también en estos minutos a adquirir La Juventud, el semanario La Juventud, que en esta nueva edición, que salió el día de ayer, sábado 12, sin duda contribuye con mucho material a entender el proceso de la reforma educativa que viene llevando adelante el gobierno y cómo esta afecta a los distintos subsistemas con las distintas medidas que se proponen. Allí hay una nota al profesor Raúl Gilda Jaume, también al profesor Líber Romero de formación docente. También hay un importante material vinculado a lo que es la reforma a la seguridad social, que bueno, esta semana que culminó es la segunda semana de trabajo, pero en realidad es la primera donde se empezaron a recibir a las distintas delegaciones por parte de la Comisión Especial que funciona en el Senado para tratar el tema. Ahí ya concurrió el Poder Ejecutivo, por supuesto, dando sus fundamentos por cuál y por qué desarrollar esta reforma. También ya han concurrido otras delegaciones a nivel social. Evidentemente, esto va a seguir desarrollándose, porque bueno, la comisión tiene ese propósito de recibir a las delegaciones, pero evidentemente de aprobar de la forma más rápida posible en el Senado la reforma a la seguridad social. Pero también La Juventud trae otros materiales interesantes vinculados a otras reformas que se están llevando adelante, además de la de seguridad social y la de la educación. Otra reforma, por ejemplo, que se intenta llevar adelante es vinculada a la ley de las Fuerzas Armadas, la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, donde el ministro García ya ha anunciado algunas de las modificaciones que, como se titula, no son transformaciones reales de fondo, pero que sí implican cambios en la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Y bueno, también, por supuesto, información en el plano sindical y también en materia de vivienda y otras temáticas. Con respecto a la vivienda, vale la pena hacer dedicarle unos pocos minutos, estos minutos finales que van quedando, porque los anuncios que se vienen realizando desde esta cartera, ¿no?, con Irene Moreira a la cabeza, son de anuncios y anuncios y anuncios, ¿verdad? Pero concreciones, materializaciones, hechos concretos, son muy pocos. Y a las pruebas nos remitimos, ¿no? Cuando uno mira los resultados que se presentan en cada una de las rendiciones de cuentas, que han sido dos hasta el momento, cuando uno mira cuáles son la cantidad de viviendas construidas, bajo qué modalidad, bueno, seguimos viendo que en Uruguay el déficit habitacional va a seguir existiendo en la medida y en la tasa actual y posiblemente se incremente, porque nada de lo realizado está intentando revertir la realidad. Hoy, en esta semana, mejor dicho, hay otro anuncio por parte de la ministra, ya se ha hecho también en otras oportunidades, pero se vuelve a colocar como una primicia, como un desvelo, como una ansiedad prácticamente, la necesidad y la posibilidad de construir viviendas de madera. Y acá se vienen dando pasos concretos con la Embajada de Finlandia, vaya casualidad, Finlandia vinculada a la industria de la madera, a la industria celulósica en nuestro país. Bueno, con esta embajada y con otros agentes vinculados al Banco Interamericano de Desarrollo, la ministra vuelve a fundamentar la necesidad de avanzar en los cambios normativos en Uruguay, a nivel nacional y a nivel departamental, para habilitar la construcción de edificios en madera. Acá hay intenciones de construir en Durazno, de construir en la Ciudad Vieja, de volver a invertir en la zona de Canelones, así en la Llana Astacio, incluso también posiblemente en Río Negro. Pero se están hablando de edificios de madera de 6 pisos, de 12 pisos, y que según la ministra esto implicaría una obra que se reduciría en un 50% del punto de vista del tiempo que lleva la construcción, pero que preserva aparentemente la calidad de las obras. Y, como no puede ser de otra manera, estas obras estarían destinadas a las viviendas sociales. Acá no se está, Antía no está hablando de mega edificios, de mega inversiones en Punta del Este de madera, no, no. Antía está hablando de la construcción tradicional, ¿no?, de la que asegura ciertas calidades, de la que asegura cierto confort. Pero cuando se trata de viviendas sociales, allí aparece el alternativo, aparece el isopanel, aparece la madera, aparece todo aquello que perece en un periodo de tiempo muy breve. Entonces, nuevamente aparece acá la lógica de que, bueno, para los humildes, para los trabajadores, para los que menos tienen del punto de vista económico, con viviendas precarias ya es suficiente. Esto lo dice y lo reafirma con esta propuesta, pero también lo materializó cuando desesperadamente adquirieron 100 contenedores de UPM, los convirtieron en vivienda y con ello anunciaron la batalla contra el déficit habitacional. Lamentablemente, seguimos transitando en materia de vivienda por la misma lógica que se antecedió. Esto solamente puede ser revertido con un plan de vivienda popular real, tal como el que se presentó en el periodo pasado por parte de nuestra fuerza política. Nos vamos despidiendo y volvemos a reiterar la invitación para el plenario nacional del 26 de marzo, el próximo sábado, a las 13 horas en la Fonoplatea Gustavo Nocetti. Nos encontramos allí. Que pasen bien.